Vamos allá, iniciamos una nueva edición de nuestra Escuela de Salud. Ya saben, espacio dedicado a la promoción de la salud que les ofrecemos cada lunes gracias a la colaboración del colectivo Especialista Ya y muy concretamente gracias a la colaboración de todo un especialista, nuestro médico de cabecera particular, como saben, gran colaborador de esta casa como es Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes ya, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hoy vamos a abordar multitud de cuestiones, así que vamos a comenzar inmediatamente, porque ya saben que contamos con diferentes secciones, por ejemplo, dentro del ámbito de noticias, también talleres en relación a dejar de fumar o también para la pérdida de peso, y un tema monográfico. Hoy en concreto nos va a hablar el doctor Rodríguez Carrión de las enfermedades de la próstata, así que, como ven, multitud de contenidos que vamos a comenzar, Antonio, si te parece, dentro del ámbito de la actualidad. Bueno, pues en relación a lo que ha sido la primera sesión cara al público, podemos decir, de la Escuela de Salud Especialista Ya, que ha tenido lugar estos días atrás en la Escuela de Adultos de Ubrique, ¿no? Pues sí, en la CEPER, en la Escuela de Adultos. Este pasado jueves tuvo lugar la primera sesión, como bien dices, de cara al público en esta ocasión. Es decir, hasta ahora hemos tratado diferentes temas de la salud a través de Radio Ubrique, a través de Internet, a través de hojas informativas, y ya por fin pues hemos empezado también ya cara al público, en esta ocasión, ya digo, en la Escuela de Adultos, en donde con un grupo muy interesante de aproximadamente 40 alumnos en un aula, pues se estuvieron desarrollando diferentes temas que, si quiere, ahora comentamos. Cuestiones que, bueno, pues por ejemplo, estuvieron relacionadas con la diabetes, en cuanto a enfermedades se refiere, pero también otra serie de contenidos de actualidad relacionados con la salud, ¿no? Pues sí, aparte de la diabetes, que se vieron diferentes aspectos de por qué se produce la diabetes y los diferentes tipos de diabetes que hay, es decir, la que depende de la insulina, de inyectarse insulina, o la que se puede controlar también solamente con dieta y con ejercicio y con medicamento por vía oral, pues se habló, ya digo, de los diferentes aspectos de estos tipos de diabetes, y también se habló de los fármacos, los efectos secundarios de los fármacos más frecuentes, es decir, como pueden ser, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, los antibióticos. Y también se trató durante un tiempo de un tema muy interesante que ya hemos tratado con anterioridad aquí en Radio Ubrique, como es qué hacer con los medicamentos que están caducados o que están fuera de uso porque ya no hace falta o porque no han cambiado de tratamiento y tenemos algunas cajas que están muchas de ellas intactas, sin abrir y sin caducar. ¿Qué se hacen? Que se llevan a la farmacia y se depositan en unos recipientes especiales que se llaman puntos SIGRE, es el nombre técnico, puntos SIGRE, y allí se depositan. Pero lo es curioso que más o menos esto lo sabía todo el mundo, todos los asistentes, pero lo que no sabía nadie era que esos fármacos no se utilizan para otros enfermos, aunque estén intactos y aunque no estén caducados, sino que se destruyen. Y se dice, ¿cómo? ¿Eso no va a tercer mundo? ¿O eso no se da a Cáritas? ¿O eso no da a una ONG para que lo utilicen? No. Por ley está totalmente prohibido que esos fármacos vayan a dárselo a ninguna entidad, ni a ningún particular, a nadie. Los fármacos que ya han sido retirados de la farmacia, cuando ya se dejan de utilizar, aunque estén intactos, aunque no se hayan abierto, es muy importante que se lleven a la farmacia otra vez, se depositen en estos puntos para que sean destruidos, es decir, que no se utilizan por nadie. Me imagino que al ser un elemento, estos los medicamentos, ¿no?, hacer algo bueno, pues tan específico, que bueno, pues puede conllevar su peligro si no se administra bien, sobre todo por el mantenimiento que a lo mejor se ha tenido, como no se conoce, no se ha seguido lo que es bueno, pues todo ese proceso, como ocurre, ¿no?, con las empresas farmacéuticas. Cuando llega a una farmacia sí que existe esa seguridad, y en este caso, al no existir, me imagino que por eso no se destruirán. Exactamente, nunca se sabe el almacenamiento que ha tenido un fármaco una vez que ha salido de la farmacia. Puede que esté almacenado en un domicilio correctamente, pero puede ser que ese fármaco haya estado expuesto, por ejemplo, al sol en un coche, que haya estado la bolsa tomando el sol dentro de un coche cerrado con un calor enorme, y o que esté en una casa donde haya mucha humedad o demasiado frío. Entonces esos fármacos, a muchos de ellos, son de una composición muy lábil y pueden descomponerse. Entonces, ¿qué ocurre? Que le vamos a dar a una persona un fármaco descompuesto sin que nadie lo sepa, sin saber dónde había estado, que le haya dado el sol o que le haya dado el frío, se haya descompuesto y se haya inutilizado, es decir, que no hace efecto ninguno, o lo que es peor, que se haya alterado su composición y sea hasta más perjudicial, que en vez de producir el efecto deseado, sea, al alterarse su composición química, pues sea un veneno. Entonces, un fármaco que nadie sabe dónde ha estado almacenado, ¿quién se lo tomaría? Si yo le doy a una persona, mira, este fármaco me lo han dejado, pero yo no sé si ha estado al sol, a la sombra o frío, yo no sé si está inutilizado o si está descompuesto y te va a producir una reacción. No, yo no me tomo eso. Pues si nosotros no lo tomamos, ¿cómo se lo vamos a mandar al Tercer Mundo o a Cáritas o a una ONG para que pongamos en peligro la salud de otras personas? Es decir, ante esa duda, pues las autoridades sanitarias, yo creo que con muy muy buen criterio, han prohibido que esos fármacos puedan destinarse a otras personas. Si no, esos fármacos se recogen en la farmacia para evitar que al depositarlos en la basura o echarlos, por ejemplo, por el retete, pues contaminen. Los fármacos son muy contaminantes y entonces la flora y la fauna de los ríos, de los pantanos, pueden sufrir graves alteraciones. Después, si cogemos un pescado y no lo comemos, que haya tomado residuos de esto y esté intoxicado el pescado o el animal, pues nos podemos intoxicar. Eso ocurre, por ejemplo, con el mercurio. Las pilas de mercurio, las pilas de los relojes y demás, son muy contaminantes. Y hay en ciertas latitudes donde el agua de los pantanos o de los mares tiene mucho mercurio, pues han producido intoxicaciones muy graves en personas que han comido esos pescados y esos animales. También pasa, por ejemplo, con las aves carroñeras. Hay muchos venenos que están prohibidos utilizar en los campos porque después, si muere un zorro envenenado por un veneno, pero ahora viene un ave, una rapaz, y se come y se muere la rapaz, y estamos terminando nuestra flora y nuestra fauna, o intoxicamos o envenenamos los ríos o los pantanos. Por eso ya digo, los fármacos hay que llevarlos, los que están caducados o los que no están consumidos del todo, o aquellos que están enteros pero que ya no se utilizan porque el médico ha cambiado de tratamiento o lo que sea, llevarlo al punto sigre para que no contamine, pero que sepamos que eso no se va a volver a utilizar por nadie. Y por tanto, también importante con esto, que no almacenemos fármacos que, pues dice, bueno, si yo no me lo utilizo, pues ya lo utilizará otro día de mañana. No, utilice usted los fármacos que vaya conforme le vayan haciendo falta, porque con la receta esta electrónica se pueden ir cogiendo fármacos periódicamente, pero se recomienda a todo el mundo que lleve el cartoncito y recoja solamente el fármaco conforme le vayan necesitando. Cuando vea que va por la mitad o que falta para una semana, pues va y lo recoge, pero no acumule cajas, porque a lo mejor el médico le ha dicho, usted se lo toma solamente cuando tenga este tipo de molestia, pero aunque no la tenga, lo va recogiendo y va almacenando. No se debe hacer, porque eso es un despilfarro económico total, y después ese fármaco no se va a volver a utilizar. Así que estos puntos sí cree en las farmacias, ¿no? Perfectamente, sí. En la farmacia, al entrar, verá que hay un recipiente, pone punto sigre, donde, o si no, le pregunta a la farmacéutica o la muchacha, al auxiliar, mira, ¿dónde se depositan los fármacos que ya no se utilizan? Y dice, mira, en esa cajita. Pues va, lo echa y ya está, y se va, ¿eh? Va echando primero en una bolsita de plástico en su casa, y cuando tenga ya un número suficiente o tenga que ir a la farmacia por otro motivo, pues sin consultar con nadie, entra, pon, lo echa y sigue. Bueno, pues hablamos de todo ello, se habló en esta primera sesión cara al público de la Escuela de Salud en la Escuela de Adultos de Ubrique. También, aparte de esto, hay que hablar de otra de las actividades de la Escuela de Salud en la parroquia de Ubrique, ¿no? La verdad es que en diferentes lugares, en diferentes foros, se está intentando llevar lo que es toda esta información en el ámbito de la salud. Y otro de esos escenarios va a ser la propia parroquia de nuestra localidad a través de la Pastoral de la Salud. Pues sí, ya hace algún tiempo, don Ildefonso, señor cura párroco de Ubrique, pues, en fin, me hizo la propuesta de que participara en la creación de la Pastoral de la Salud, que es una actividad que hace la diócesis de que abarca la Sierra de Cádiz, que abarca Jerez y, en fin, Sanlúcar y la Sierra de Cádiz. Y esta pastoral de la salud tiene como función mejorar toda la, dentro de las posibilidades, todo lo que son la atención a los pacientes, a los enfermos, especialmente a los pacientes crónicos y que tienen menos recursos, ya sean económicos o que tienen problemas de asistencia. En fin, hasta ahora, claro, estaba yo bastante ocupado. Le dije que por mí no había motivo, bueno, no había problema ninguno para participar. El problema era el tiempo, pero en fin, ya una vez que estaba jubilado, pues estudiando todo para poder coordinar todas las actividades de la Escuela de la Salud con las diferentes necesidades de los colectivos y de los ubriqueños, pues ayer precisamente, ayer domingo, estuve hablando por teléfono con él, proponiéndole ya algunas actividades que, en fin, le pareció muy bien. Y entre ellas están, primero, dar una charla sobre cómo debe ser la visita al paciente que está hospitalizado y cómo debe ser la visita al paciente que está en su domicilio, es decir, que no puede salir, que está y que muchas veces pues precisa pues a lo mejor una ayuda al paciente, a un familiar que está por una persona y no puede salir ni hace los mandados, a lo mejor puede sustituirla durante una hora o dos mientras hace los mandados, o en fin, o acompañar a una persona que está sola y que quiere algo de compañía, en fin, hacer cosas, pues esta visita debe seguir una ciertas normas para evitar perjuicio. Por ejemplo, en un hospital no se puede ir estando resfriado, porque a lo mejor una persona tiene una enfermedad que no es respiratoria y va uno y le pega un resfriado y la agrava. No se le puede llevar comidas, porque las comidas deben estar controladas por el hospital. Hay que respetar el descanso del paciente que está hospitalizado, igual que también hay que respetar el descanso de la persona que está en su domicilio. Tampoco se podría casar de nadie sin que esa persona lo haya pedido, porque al menos estamos interrumpiendo su intimidad. Y dice, ¿quién es usted para venir a mi casa? En fin, hay una serie de detalles. Después las conversaciones, no lo puede uno decir, mira, pues fulanito tenía, yo conocí a uno que tenía lo mismo que tú y está muerto, y tenía lo mismo que tú y se ha quedado paralítico tonto. Usted lo que está haciendo es machacándola, sí, y muchas veces no se hace con mala intención, pero le está dando un martillazo a la cabeza. Es decir, que todas estas cosas son, parecen tonterías, pero ocurren. Y entonces pues es muy importante la pastoral de la salud, porque ya digo, es un beneficio enorme que se hace a muchas personas, y en fin, yo voy a dar la parte, ya digo, técnica. Y dentro de estos temas se hablarán de más temas, que en fin, que veamos que son interesantes, y además de eso se van a hacer talleres. En principio se van a empezar con dos talleres que considero también muy interesantes, como es un taller de vendajes y un taller de qué hacer ante una persona que pierde el conocimiento. El taller de vendaje es muy interesante porque a cualquiera que está en el campo, en la playa, de excursión o en tu propia casa, pues se lastima y claro, hay que inmovilizarle el miembro que está lastimado mientras llega la ambulancia o mientras lo trasladamos al hospital. Y es muy sencillo vendar, hacer un vendaje correcto, pero hay que aprenderlo. Si un vendaje, si lo apretamos demasiado, le podemos cortar la circulación. Y si no lo apretamos, pues no sirve para nada, porque el miembro se mueve y o se afloja, o me hacen un vendaje y cuando nos damos cuenta está flojo antes de llegar al hospital, o en fin. Otras veces un vendaje que le han puesto en el centro de salud, pero que se ha ensuciado, se ha mojado y que nosotros mismos se lo podemos cambiar. Es muy sencillo, pero hay que aprenderlo. Entonces va a haber un primer taller de vendajes en donde cada participante llevará su propia venda. Ese será una venda de 10x10 y otra de 5x5, es decir, una estrechita y otra un poquito más ancha para dedos y la otra para los miembros. Las vendas son muy baratas, se compran en la botica y cada uno compra su propia venda y después se la lleva a su casa y practica en su casa si quiere. Ese es muy sencillo, pero hay que saberlo. Es como que digo, hacer a lo mejor un huevo frito es muy sencillo, o cocer un botón es muy sencillo, pero hay que saber. Yo, por ejemplo, no sé cocer un botón. Si aprendería, todo se aprende en la vida si hiciera falta. Pues ya digo, un taller de vendaje es limitado, ¿eh? Es decir, todos no pueden hacer el taller porque son máximo de 15 personas, entonces pues tendrán que apuntarse en la parroquia, a don Ildefonso, y si hace falta pues se harán varios grupos, pero son, ya digo, plazas limitadas porque para que sea práctico no se puede haber mucha gente porque no hay tiempo, ¿eh? Sí. Y después el otro taller es sobre qué hacer ante una persona que pierde conocimiento. Cualquiera pasa por la calle o está en su casa o está en el campo y alguien se cae redondo al suelo. Bueno, todo el mundo se asusta, todo el mundo a ver qué hacemos, uno dice una cosa, otro dice otra, otros no saben qué hacer, se da más que gritar. Entonces pues hay cosas que hay que hacer, aunque no sea médico ni enfermero, aunque no tenga ni idea de medicina, pero hay cosas que hay que hacer y que pueden salvar la vida de una persona o por lo menos evitar complicaciones, y estas cosas son las que se van a explicar. son técnicas muy sencillas, no hacen falta ningún aparato, ningún instrumento, son las posturas que hay que poner en la persona para que no se trague su propio vómito, cómo manejarla, cómo cogerla por si se ha lastimado el cuello, para que no tenga una parálisis, cómo hacer, por ejemplo, un masaje cardíaco por si una parada cardíaca, cómo se diagnostica una parada cardíaca o una parada respiratoria. Son muy sencillos, se saben muy fácilmente a través del pulso en el cuello y a través de observar la respiración y el aliento si una persona respira o no respira. Son cosas muy sencillas, pero hay que saberlas. Es decir, no cualquiera las sabe. Se explica, ya digo, cualquier persona, aunque no sepa ni leer ni escribir, puede atender perfectamente a una pérdida de conocimiento. ¿Y cómo dar el aviso? Para que la asistencia sanitaria llegue lo antes posible. La asistencia sanitaria pues puede llegar rápidamente, en 3 o 4 minutos, pero puede tardar a lo mejor media hora. ¿Por qué? Porque a lo mejor la ambulancia ha salido con un accidente hacia el hospital de Villamartín, y hay las dos ambulancias y la otra está ocupada en otro caso. Y dice, hay que ver lo que tarda la ambulancia. Pues a lo mejor es que tiene que venir de Prado de Rey otra ambulancia, porque en ese momento da la casualidad, y mientras tanto pues la gente se desespera, no sabe qué hacer. Pues ya digo, pues aunque haya que esperar media hora, hay ciertas cosas que se pueden hacer y que hay que hacer y hay que saberla. Y ese va a ser el otro taller. También plazas limitadas. Es decir, todo, esto como ya sabe todo el mundo, todas las actividades que se hacen en la Escuela de Salud de Especialistas ya de Ubrique son totalmente gratuitas, totalmente libres. Aquí no hay subvenciones, aquí no hay cuotas, aquí no hay que apuntarse a nada, solamente apuntarse a los talleres para saber con quiénes contamos y para invitarlos a que acudan el día y a la hora que se diga. Pero nada más, es decir, que aquí no hay, ya digo, esto está abierto a todo el mundo y que el único objeto es mejorar la situación sanitaria de todos los habitantes de Ubrique. El taller es muy práctico, como hemos comprobado, y que son de evidente para cualquier persona el saber actuar en este tipo de situaciones que nunca sabemos a quién nos va a tocar. Y bueno, pues lo peor es la sensación de impotencia cuando uno se enfrenta a ello. Y ¿por qué no habrá aprendido? ¿Por qué no estaría al tanto de lo que había que hacer? Por cierto, ¿cuándo se llevarían a cabo? Pues seguramente en este mes, será a partir de la segunda quincena de este mes, porque hay que apuntar, así que quien quiera apuntarse, llame a don Ildefonso, hay que acordar, por lo menos apuntar la lista y un teléfono de contacto para así determinar qué tipo, cuántas personas se han apuntado, cuántos talleres y ya dentro de los horarios de la actividad de que hace la parroquia están ampliando su número de actividades, hay mucha demanda de los Boy Scouts, hay también en fin, una serie de actividades también catequistas, de primeras comuniones, en fin, muchas cosas para buscar un horario que le venga bien a todo el mundo, sería por la tarde, para que en fin, tenga acceso, si hace falta pues también se haría algún taller por la mañana, para personas que no puedan ir por la tarde y para personas que, digo, esto puede venirle bien a mucha gente, es decir, conductores de ambulancia que se están preparando posiciones, auxiliares de clínicas, personas que tienen ayuda a domicilio, todos los conocimientos que tengan, pues, en fin, le viene muy bien. Y ya digo, y entonces, antes posiblemente habrá mucha demanda, se tiene que anotar, ya digo, para que sea efectivo. Yo no, en fin, ya que me conoce lo sabe, a mí no me gusta perder el tiempo. Yo, una actividad que no se va a hacer bien, no se hace. Es decir, que estas actividades le garantizo a todo el que se apunte que van a tener una completa formación. Es decir, yo me hago responsable de lo que, en fin, de lo que digo, de lo que hago, y tengan seguridad que por mí no va a quedar ningún aspecto, que van a tener una formación muy completa y que no les va a defraudar. Pero en fin, que se apunten, porque será por orden de decir, es que primero se apunte serán los primeros que se avise, claro. Pues eso en relación, ya decimos, a la actualidad de la propia Escuela de Salud, como hemos dicho, con diferentes escenarios donde se están realizando actividades, se están programando. Enseguida iremos con los talleres frente al tabaco, para la pérdida de peso. Ya saben que cada semana además nos centramos en una enfermedad. En concreto, bueno, pues hoy nos vamos a fijar en la próstata, enfermedades de la próstata, alguna muy temida, evidentemente. Hace unos días ha sido el Día Mundial contra el Cáncer. Hablaremos, perdón, Juan Carlos, estoy preparando un tema específico sobre el cáncer. Es informar a todo el mundo qué es el cáncer y quitarnos muchas veces los prejuicios que hay sobre el cáncer y que realmente el cáncer hay que llamarlo así. Además, lo propone el pasado sábado fue el Día Mundial del Cáncer, uh-huh. Y se ha propuesto que al cáncer se le diga cáncer. No, esa enfermedad tan mala, una enfermedad muy mala, esa cosa que hay por ahí, nadie parece que da miedo, ¿no? Cáncer. Y es que antes también daba miedo porque todo que tenía cáncer se moría. Hoy día, la mayoría de los cánceres se curan. Hombre, hay algunos que quizás, pero igual que los accidentes de tráfico. No todo el mundo se mata en un accidente de tráfico. Hay gente que se mata, pero no todos se matan. Pues sí, pues el cáncer cada día se cura y mejor calidad de vida. Así que se cura totalmente. Es decir, que hay que cogerlo a tiempo, hay que saber qué tipo de cáncer. En fin, ya hablaremos de esto, porque ya digo, un tema que yo creo que próximamente lo vamos a tocar a fondo y le va a interesar a todos los oyentes de Radio Brique, y además va a ser uno de los temas va a ser uno prioritario en la Escuela de Salud cuando lo hagamos en el cine. Pues ya decimos, en relación al cáncer, el tema de la próstata, una de las enfermedades, pero hay otras más. Así que hoy nos vamos a quedar con cuáles serían, Antonio, esas enfermedades más frecuentes. Bueno, ante todo recordar que la próstata es uno de los órganos sexuales del hombre, masculinos. La próstata está situada al lado de la vejiga de la orina, a la salida de la orina y se unión con la orina, y tiene el tamaño de una pequeña nuez, que tiene como función fabricar un líquido de color blanquecino, viscoso, que es el llamado líquido prostático, porque viene de la próstata, como es lógico, líquido prostático, y que forma la mayor parte, constituye la mayor parte del semen. Cuando se eyacula, pues la mayor parte de ese líquido es semen, el resto son los espermatozoides. El líquido prostático permite que los espermatozoides puedan nadar a través de este líquido para conseguir su objetivo, de llegar hasta el óvulo. Las enfermedades más frecuentes de la próstata son las que se deben a las inflamaciones, que es lo que se llama prostatitis, también a crecimiento debido a la edad. Con el tiempo, con la edad, crece la próstata, y es lo que se llama la hiperplasia benigna de próstata. Y también, otra de las enfermedades más frecuentes de la próstata son los tumores, de los cuales, como siempre, los tumores pueden ser o benignos o malignos. El maligno es el cáncer, y los benignos son aquellos que no dan metástasis y provocan grandes alteraciones. ¿Qué síntomas dejarían? Son diferentes enfermedades, pero bueno, dejan unos síntomas, ¿no? Sí, en general cualquier enfermedad de la próstata, sea un tumor, sea una inflamación, o sea el crecimiento normal por la edad, puede provocar los mismos síntomas. Es decir, no son específicos de ninguna de ellas, sino síntomas que indican que puede ser que la próstata está afecta, pero no te dice si es benigno, si es maligno, si es una cosa o la otra. Pero por lo menos ya sabemos que la próstata tiene algo y hay que ir al médico. Estos síntomas son, por ejemplo, dificultad para orinar, especialmente al comienzo, cuesta arrancar a orinar y empezar a orinar. Otras veces lo que hay es un goteo después de orinar, termina uno de orinar y sigue goteando, manchando el calzoncillo. Y otro de los síntomas es ganas de orinar muy a menudo, orina y al cuarto de hora quiere orinar otra vez un poquito, y a la hora otra vez, y está continuamente uno yendo al baño. Otro de los síntomas que puede indicar afección de la próstata es la necesidad de orinar varias veces durante la noche. Tiene que levantarse, en fin, perder la continuidad del sueño y levantarse 3 o 4 veces a orinar de noche. Otras veces también el síntoma, estos síntomas pueden ser únicos o varios juntos, pues otro de los síntomas es que pierdes fuerza a la hora de orinar. Cuando todo el mundo sabe que cuando los niños pequeñitos, cuando se juntan 2 o 3 para orinar, a ver quién llega más lejos. Pues aquí no se puede hacer muchos concursos. Sí, ¿por qué? Porque el chorrito tiene poquita fuerza. Así que esto es en Bélgica, me parece, Holanda, ¿no? Juan, hay un Malekenpisse en Bruselas. En Bruselas, ¿no? Están niños en la fuente, ¿no? Haciendo bebé, con su pisita para arriba, a ver a lo lejos que llega, ¿no? Pues eso es así, ¿no? Pues aquí no se puede hacer concursos. Y después, otro de los síntomas es el dolor continuo en la parte baja del vientre, una molestia en la parte baja del vientre que también puede indicar que la próstata puede estar afectada. Y en alguna de las enfermedades también puede haber algo de fiebre o sangre en la orina, algún tumor o infección, en la infección puede haber fiebre, en fin. Pero en fin, son síntomas inespecíficos de la próstata que indican que la próstata puede tener algún tipo de enfermedad, pero que tipo de enfermedad, pues ahora si quiere lo vemos. Así que estos son los síntomas, pero que pueden ser de diferente. Hay una gran variedad de enfermedades de la próstata. El diagnóstico, ¿cómo se realizaría para determinar de cuál se trata? Bueno, pues una vez visto que la próstata puede estar afectada por los síntomas, hay que hacer algunas exploraciones. Una de ellas es el tacto rectal. El tacto rectal consiste en que el médico se pone un guante con vaselina e introduce un dedo en el ano, a través del ano, y con ello pues se toca la próstata, se nota una prominencia en donde se puede ver si está dura, si duele, o si existe algún bultito añadido que indica un tumor. No indica si es benigno ni maligno, pero en fin, indica más o menos un aspecto de la próstata. Esto con el tacto rectal. Después hay otras pruebas, como son, por ejemplo, los análisis de sangre y de orina, sobre todo si se sospecha un tumor, y se pide una prueba específica que se llama la prueba del antígeno específico de la próstata, en fin, en abreviatura PSA. Y eso pues es un análisis de la sangre que indica cuando está elevado que puede haber un tumor en la próstata, que hay que ver si es benigno o maligno después. Y para completar el estudio se puede analizar el semen, pedir una ecografía y también la biopsia. Si hemos visto una lesión, un tumorcito, pues a través del ano o en fin de la vejiga se introduce una sonda, un cablecito y que tiene una pincita en la punta y se extrae una porción de la próstata sospechosa y se analiza para ver si el tumor es benigno o maligno y poder efectuar el tratamiento oportuno a cada caso. Y ya decimos que en cuanto al tratamiento, pues evidentemente muy variado dependiendo evidentemente de cada enfermedad. Exactamente, si es simplemente una inflamación, pues se da antiinflamatorios, si hay infección se da antibióticos y si hay tumor, dependiendo del tipo de tumor, dentro de los tumores malignos también hay diferentes tipos de tumor, o si es benigno, pues, o si es una hiperplasia benigna de próstata por la edad, pues entonces se puede utilizar hormonas, cirugía, rayos láser, la quimioterapia y la radioterapia, que son las corrientes, son los las diferentes alternativas que hay para cuando se detecta ya una enfermedad de la próstata. Pues esto ya decimos en torno a las enfermedades de la próstata, el tema que ha centrado nuestra atención en el día de hoy, en referencia a enfermedades, información para que pueda prevenirse. Y bueno, pues pasando al último de nuestros apartados, hablamos de los talleres que también cada semana continuamos con ellos. Por ejemplo, para dejar de fumar y para la pérdida de peso, y cada semana unos consejos. Antonio, en el día de hoy, ¿cuál daría a las personas que lo están siguiendo? Bueno, ya respecto al taller de tabaco, hemos visto que la actividad era que cada semana disminuía un cigarrillo. Es decir, que durante una semana, el que fumaba 20, fumaba 19 el lunes, 19 el martes, 19 un cigarrillo cada semana. Después, la segunda semana fueron 18, uno menos, 18 cada día. Bueno, ya llevamos 4, pues ahora serían 16. El que fumaba 20, pues ahora debe fumar 16 hoy, mañana, 16 el otro, durante una semana. Y el dinero de este cigarrillo también añadirlo a los demás. Es decir, cada cigarrillo cuesta aproximadamente unos 20 céntimos, pues entonces debe depositar, como ya son 4 cigarrillos menos, pues 80 céntimos, que es lo que se está ahorrando en una cajita y teniéndolo ahí. Esto le va dando una mayor motivación. A esto se añade, bueno, también vimos la semana pasada que otra de las actividades propuestas era echar las colillas en una cajita vacía de tabaco que llevamos con nosotros y después al llegar a nuestra casa echarlo en una botellita transparente con agua para que vea cómo se disuelven los componentes del tabaco y eso pues nos da aversión, nos da asco y eso influye en que aumente nuestra motivación para dejar de fumar. Pues bien, a todo lo anterior hay que añadir como nueva actividad, como una más a añadir, una cosa muy sencilla, que es coger un papelito pequeñito y un bolígrafo y poner cuáles son los motivos por los que queremos dejar de fumar. Y podemos poner, por ejemplo, porque doy mal ejemplo a mis hijos, porque está mal visto, porque me hace esclavo del tabaco, no puedo pasar sin tabaco, o porque me cuesta mucho dinero. En fin, todas estas cosas las apuntamos, los 3, 4, 5 motivos más importantes para dejar de fumar, anotamos un papelito, lo doblamos y lo metemos del tabaco. Cada vez que vayamos a fumar, pues como eso tarda 20 segundos leerlo, pues lo leemos cada vez que vayamos a fumar. Fumamos, pero lo leemos. Y eso se va metiendo en nuestro subconsciente para irnos cada vez haciendo más motivados para dejar de fumar. Es como una especie de lavado de cerebro, ¿no? No es lavado de coco, pero así, como una cosa buena. Sí, en positivo. Sí, en positivo. Lavado de cerebro en positivo. Para que nos acordemos siempre por qué quiero dejar de fumar. Y ya para terminar, consejo en el taller de pérdida de peso de esta semana. Pues ya la semana anterior vimos cómo se proponía sustituir el azúcar por sacarina y evitar las golosinas con azúcar o chocolate y los pasteles, así como la semana pasada propusimos también añadir a lo anterior el andar a paso rápido durante 20 minutos diarios, siempre a la misma hora. Hombre, quien puede hacerlo durante 30 mejor, y si puede hacerlo durante una hora mejor, pero en fin, como mínimo 20 minutos diarios con tal de coger el hábito de andar, que es lo más importante. Quien pueda andar más, pues bien, a esta semana le vamos a añadir otra cosa más, que es a todo lo anterior evitar los frutos secos. Los frutos secos, las nueces, la avellana, cacahuetes, pipas, son muy interesantes porque tienen aceites poliinsaturados muy buenos para la salud y tienen hidratos de carbono, vitaminas, proteínas, pero al tener aceite, que ya digo que son aceites muy sanos, porque no son aceites animales, ni grasas animales, sino son vegetales, son muy sanos, pero tienen muchas calorías. Tienen muchas calorías y engordan. Y entonces, pues, hay personas que se acostumbran a comer muchas chucherías de este tipo. Bueno, esto no son chucherías, son frutos secos, y entonces, pero le engorda. Entonces, la propuesta es que durante esta semana no comer frutos secos, para evitar el hábito. Ya después, más adelante, diremos, en fin, que se puede comer 3 o 4 nueces, un paquetito de pipa pequeño, en fin, cositas así, pero mientras esté en proceso de adelgazamiento, hay que hacer un pequeño sacrificio, ¿eh? Evitar los frutos secos va a ser la propuesta de esta semana, a añadir a las propuestas de las semanas anteriores. Pues con esa propuesta nos vamos a quedar para cerrar en el día de hoy nuestro espacio de la Escuela de Salud. Ya lo ven, multitud de contenidos que proseguiremos el próximo lunes. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana. Pues nada, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes de Radio Urique.